exigir castración química a esos violadores. Hay que exigir 30 años de cárcel sin derecho a indulto, porque ¿qué es lo que pasa? Uno viola, entra a la cárcel y no cumple todo el año la condena. Y vuelve a salir y vuelve a cometer la misma agresión. Está bien, pues, hermano, en 3, 4 días o 4 ocasiones esa clase de atropello. Yo con eso le diría, como junta de todas las unidades educativas, somos nosotros, pues, las personas también de que somos comprometidos en ese tema de poder luchar contra toda esa situación. Tampoco se puede coger ni en varoncitos. También igualito los hombrecitos están siendo violados, están siendo secuestrados, están siendo compañeros. Ni a un animal se puede hacer eso. Pero mira, a sus propias hijas que hacen, es un muy mal hecho, eso de mi parte sí. Es una cosa monstruosidad lo que realmente hacen los padres de familia, pero no están realmente sanos. En primer lugar, Yapacaní yo creo que es una zona roja del narcotráfico que ha sido. Y por consiguiente, en Yapacaní han querido implantar un cuartel de Humopar. No quisieron. Ahí está prueba, claro, que Yapacaní tiene sus cosas malas que en Yapacaní que se hace. Se viene el narcotráfico, para se le paga los policías y se van. Sigue vendiendo de día y de noche. ¿Qué seguridad está dando a nuestros hijos? Esas autoridades.